mucha gente lo lloramos. Voy a decirle su nombre, se llamó Dolores Ramos. El cielo negro se ve, de luto nos encontramos. Lo mataron a la mala, lo vieron unos señores. Descuidado se encontraba, llegaron unos traidores. Tiraron a quemarropa, fueron buenos tiradores. El día 15 de diciembre, como a las 12 del día, se encontraba en su automóvil, Dolores no presentía. Tiempos pasados.